Comparación de micrófonos. Este que estáis escuchando es el micrófono que hemos usado siempre, es el micrófono que lleva integrado el ordenador. La verdad es que nos ha captado muy bien. La imagen del sonido que se ve, que capta Audacity, es una onda muy, muy amplia, muy... a lo mejor muy saturada, capta todo lo que se oye alrededor. Y ahora vamos a comprobar con el micrófono nuevo. Este es el micrófono nuevo, es un Snowball Ice de micrófonos Blum y creo que se oye mucho más nítido, al menos así era de las pruebas que hemos hecho antes. Además hay que decir que, bueno, ahora mismo tengo encendido el ventilador, cosa que antes ni de broma podía hacer. Voy a apagarlo para que se compruebe si hay o no hay diferencia. Yo creo que no, el clic se ha oído, pero el ruido... que sí que capta el micrófono porque se ve en Audacity como una onda de fondo, pero que se neutraliza de alguna manera, ya no se capta al apagarlo y se ve una imagen mucho más nítida, que yo creía que iba a ser a lo mejor mucho más baja, pero parece que no, que simplemente es nitidez. Además hay bastante ruido en la calle y en las pruebas no se oía. Así que bueno, pues dar las gracias a todos los que han comprado camisetas, a los que nos han enviado cafés, a los que nos escucháis. Porque bueno, pues gracias a vosotros se nos oye mejor. Muchas gracias.